Siboldi y erradicar una denuncia por una situación que se ha vivido allí en el barrio, en La Toma, durante la jornada del sábado por la mañana y parte también de la tarde, en donde, según denuncian, la policía intentó desalojarlos completamente. Se dirigieron, de hecho, según nos decía recién una vecina, de mala forma para con quienes están allí, y por eso es que se han acercado hasta aquí para tratar de conversar con el juez Fabio Iboldi. De hecho, han entrado dos vecinos a conversar con el juez de instrucción y transmitirle esta preocupación que se repite por segunda vez consecutiva y siempre los sábados. Cosa que llama mucho la atención a los vecinos y a cualquiera, ¿no? Porque el sábado anterior también habían vivido una situación similar por la tarde, en el horario en que justo estaba jugando la selección argentina, un horario también bastante particular, y ahora volvió a ocurrir lo mismo el último sábado, y por eso es que han decidido movilizarse hasta aquí y han ingresado dos de los vecinos a tratar de conversar con el juez Fabio Iboldi, con el objetivo de que, bueno, transmitirle esta preocupación y además contarle cuál es la situación de los vecinos que se encuentran allí en La Toma 13 de junio. Vamos a conversar con alguna de las vecinas que se ha quedado aquí para que nos cuente lo que ha ocurrido concretamente. A ver si nos acomodamos acá con el compañero José también, para poder registrar también con él. Está Marisa, con quien ya hemos hablado en alguna oportunidad, así que vamos a ver si nos puede contar qué es lo que ha ocurrido el último fin de semana, concretamente el último sábado. Está conversando con una colega ahora, pero cuando me diga, vamos a estar en condiciones de conversar. Bueno, Marisa, simplemente para que nos cuente, ¿qué fue lo que ocurrió el sábado? Bueno, fin de semana nosotros estuvimos en el predio y tratando de levantar las casillas, porque como el municipio ya no nos da ninguna solución, nosotros decidimos como vecinos decir, bueno, empecemos a levantar, ya que estamos acá en el predio y tratando de tener lo nuestro, hagámoslo como ha pasado en todo el barrio, que a través de las ocasiones se han hecho los barrios de la Unidad. Y en todo esto llegó la policía a decirnos que no podíamos traer materiales al lugar. Entonces se comunicaron en radio, se ve cada uno de ellos, y llegó el comisario Lucero al lugar y se dirigió mal a la gente, queriendo él decir que la situación era de desalojo. Y entonces cuando nosotros pusimos a hablar con él, trató mal a la gente de la CTA también, que nos está acompañando. Trató mal a mucha gente, no se dirigió bien con sus palabras. Y entonces nosotros tratamos de bajarle los decibeles y tratar de decir, bueno, trae la orden judicial, si vos decís esto. Bueno, todo esto de la orden judicial no la tenía. Entonces le dijimos que la fuera a buscar, si la tenía en la comisaría, que la fuera a buscar. Mandó un policía a buscarla. Cuando trajo la orden judicial, supuestamente para él, era una nota hecha por la secretaria, el sello de la secretaria y la firma de la secretaria, pero no tenía en ningún momento el nombre de juzgado, las notas, ¿viste cómo van todas las notas de juzgado? Bueno, en todo esto que nos pasó, todo eso, bueno, dijimos, bueno, vámonos al Poder Judicial, que hay alguien, tiene que estar alguien de guardia. Nos vinimos hasta acá, hasta este lugar, y nos atendió un policía y nos dio el número del que está encargado el fiscal Corbalán. Llamamos a este señor y este señor dijo, en ningún momento la policía tiene una orden de desalojo o de reprimir a la gente, solamente tiene una orden de resguardo a la gente. Ellos tienen que resguardar el lugar nomás y a la gente. Entonces, en este instante también Lucero, cuando vio un par de maderas en uno de los terrenos, dijo, da vuelta a la camioneta y cargarlo y llevarlo a la comisaría, como mandando al otro policía a hacer cosas, pero queriendo siempre encontronarse con la gente, siempre querer que la gente tuviera conflicto con él, con la policía. Pero nosotros no queremos eso, nosotros queremos que nos solucionen el tema de las tierras, que el municipio se haga cargo de lo que tiene que hacer. Uh-huh. Y recién decía, ya lo en otra oportunidad que conversábamos, ustedes saben de que el barrio siempre ha crecido de esta forma, ¿no? En base a tomas. Sí, en base a tomas, todos. El 30 de marzo, el 22 de abril, el Nehuen, mi bandera, que le decían las tablitas. todo ha sido a través de las tomas. Jamás el municipio dio tierra. Y eso siempre lo han dicho en las reuniones. Nosotros hace tiempo que no damos tierra. Finalmente, ¿qué pasó el sábado? ¿Ustedes pudieron armar más casillas o tratar de hacerlo para no evitar conflictos? Sí, no, nosotros estamos tratando de no llevar, como ellos dicen, traer camionetas llenas de madera. Estamos tratando de llevar todo a pulmón a través de con los brazos, llevar las maderas, llevar los coches para poder comenzar con las casillas. Y estamos haciendo porque cada uno necesita su lugarcito para sus hijos, para su familia. La gente está alquilando, está de prestado, están apurados para tener su terrenito, para tener su lugar. Hay una persona que dice ser dueña de estas tierras. ¿Ustedes han tenido algún contacto con ella? No, por eso que le venimos a pedir hoy al juez Corbalán, Igoldi, al juez Igoldi, si puede dar algo fehaciente, algo que nos diga, acá está la dueña, se presentó la dueña, hizo esta causa contra ustedes, nada. Eso queremos saber si realmente existe un dueño o no de las tierras. Además de hoy estar especial, ¿tienen previsto ir a algún otro lado o no? Sí, a Derechos Humanos a entregar una nota y al Ciudadano. Muchas gracias, Marisa. Gracias a ustedes por estar siempre. Bueno, ahí la palabra de Marisa entonces, es una de las vecinas. Ella se ha quedado afuera junto con otro grupo de vecinos y se ha ingresado dos. Norberto, entre los que ha ingresado. Y están con Igoldi. En varias